En saludo al aniversario 71 de la liberación de Corea, Tin Tun, director del Instituto de la Homogeneidad de Myanmar, elogió en su charla fechada 11 las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung en el logro de dicha causa redentora.